Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Y buenos días, audiencia, obviamente. Sí, el día miércoles 8 del corriente mes estamos organizando el encuentro para agasajar a las mujeres, por su día, obviamente, más allá que todo el año es el Día de la Mujer. Pero bueno, estamos organizando conjuntamente con mujeres de diferentes barrios que se han concentrado y se les llama Juntas Populares de Viedma. Bueno, y Casa de la Línea Sur es la primera en que dice que sí, sobre todo un evento tan importante que es para nosotros, ¿no? Que nos representa. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Gobierno y Comunidad y la idea es no solamente la función que cumple la Casa de la Línea Sur dentro de nuestra localidad, sino también ir al afuera. Contame y contale a los que están viendo y escuchando, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a ser la jornada? ¿A qué hora empieza? Bueno, comenzaríamos 16 horas, empieza con un show de Larry, continuamos con cuerpos de baile que se han sumado gratuitamente, vamos a estar deleitándonos de unos budines caseros hechos por todas las mujeres que estamos aquí trabajando, vamos a tener dos obsequios especiales a dos mujeres importantes que nos representan dentro de nuestra localidad de Viedma. En el marco festivo también vamos a hacer juegos, vamos a estar dando obsequios, vamos a estar sorteando para muchas mujeres dentro de los juegos y también tenemos shows musicales. ¿Te acordás de los artistas que van a ser parte o vamos? No. Sí, por ejemplo, el cuerpo de baile Celeste y Blanco, va a estar Pini Pan. Panky, que es, las mujeres lo aman, sí. Así que bueno, y después vamos a tener Larry, show de Larry, y otros cuerpos de baile que se fueron sumando y que bueno, estamos justo haciendo la parte de la organización. O sea, va a estar toda la jornada, digamos, con actividades de diferentes bailes. Bueno, vamos a hacer fundamentalmente el compartir mates, por eso le pedimos a todas que traigan su equipo de mate, y vamos a bailar, que es lo que es nuestro día, a disfrutar el día. Bien, ¿a partir de las 16:30? 16 horas como para comenzar, que vamos a comenzar con el show de Larry. Y luego de ahí seguimos con todo el esquema que tenemos programado. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.